Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo está Pedro? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Estabas bueno. En completo silencio para mí, por sí. Un segundo al menos. No, pero yo estaba al aire. Lo importante en estos casos es que nos escuche la gente, no nosotros mismos, ¿no? Para eso hacemos radio. Exactamente, para eso hacemos radio. Che, no me queda claro cómo vamos a hacer para meter en una hora de radio lo que teníamos programado más lo que está pasando. Siempre decimos, La Retaguardia, programa de radio, no es un programa que esté ahí pendiente de lo que pasa en el momento, pero sí está pasando al momento de hacer este programa en vivo a través de La Retaguardia y de AM690, que hay un allanamiento en la casa del barrio de Almagro, donde Delfina, una madre protectora, está junto a su hija Arcoiris. Te contamos sus historias varias veces, no solo aquí en el programa de radio, sino en el medio en general y en otros programas también, por supuesto. Una niña riojana que su madre la trajo a Buenos Aires porque la justicia estaba a punto, la justicia de la provincia de La Rioja estaba a punto de revincularla con familia abusadora, digamos, con la parte paterna de la familia que está denunciada por abuso. Entonces se vinieron para Buenos Aires y lo que pasó allí es que la justicia de la ciudad empezó a intervenir, impulsada por la de La Rioja, y en este preciso momento se está llevando adelante un allanamiento. Hace algunas semanas se dio la particularidad de que en algunos medios de comunicación que yo haya registrado, Crónica y A24, apareció el progenitor de la niña, es decir, una de las personas, puntualmente quien está acusado de abuso es el abuelo paterno de la niña. Y aparecieron victimizándose y denunciando a la niña como una niña que estaba perdida, que su madre se la había robado de alguna manera. Y entonces empezó incluso a aparecer la foto de la niña y el nombre de la niña, a quien venimos llamando los medios que estamos atentos a la situación y que conocemos la historia en profundidad, Arcoiris, para no decir su nombre real, porque es una niña, y esto que está padeciendo es una marca que queda en su vida, como también fue la del abuso. Ahora es el del abuso de la justicia, quizás el que le esté dejando una marca. Así que ahora en la Casa de Almagro está nuestra compañera desde hace un rato, Natalia Bernades. Estamos publicando en redes sociales los registros de Nati, y bueno, y algo de eso vamos a tener aquí en formato radial para que vos sepas lo que está pasando. Después, por otro lado, teníamos a Enrique Stola, que lo tenemos que anunciamos ya la semana pasada, sí. Que no pudimos, bueno, con el tema de del juicio de Diego Cagliero, que justo ese día el jurado popular, ese miércoles pasado, iba a decidir qué pasaba con los dos policías acusados, uno de matar a Diego Cagliero y el otro de herir a Mauro Tedesco, uno de los amigos que iba en la camioneta. Bueno, terminamos hablando con el abogado de la familia de Diego, y ahí se nos fue parte del programa, ¿no? Bueno, también tenemos las penas para los policías del juicio de Diego Cagliero, que fueron impuestas hace algunas horas nada más por el juez que actuó en la causa, después de que los jurados populares, por mayoría de 10, de 12, le hayan dado homicidio culposo a el policía Canstad, que fue quien disparó 10 veces, y entre esos balazos uno dio el cuerpo de Diego Cagliero y le quitó la vida. Así que, bueno, estamos ahí atentos y atentas a lo que está pasando aquí y allá, y este programa va a ser así, seguramente un poco desprolijo o un poco más desprolijo que en otras ocasiones, lo que quizás sea mucho, pero estamos acá y vas a tener aquí lo que estás buscando, creo. Veremos, lo intentaremos, ¿no? La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Transita a los medios de comunicación y ve la manera en la que se van abordando de manera tan diferente temas que podrían decirse son parte de la misma agenda, uno comienza a preguntarse por qué. ¿Por qué, por ejemplo, tanta cobertura en los medios tradicionales para el atroz crimen de Lucio? ¿Y por qué nada casi en los medios comerciales, salvo algunos medios que actúan en este caso como excepción, en el caso de la niña Arcoíris, a quien están intentando revincular con su familia abusadora por parte paterna, de la que no sabemos nada, digo, salvo la gente que está alrededor de los medios alternativos y comunitarios como el nuestro? La verdad es que deben ser muchas las razones, ¿no? Debe ser algo de múltiple respuesta. Pero aparece por allí un concepto que Enrique Stola, psiquiatra, psicólogo, ha elaborado algunas veces, que da cuenta de una suerte de contraofensiva machista para intentar responder a los avances del feminismo. del feminismo. Lo tenemos con nosotros, Enrique, y queremos charlar con él justamente sobre cómo ve el rol de los medios de comunicación en esto, y el de la justicia, por supuesto, también va a ir emparentado, y el de la sociedad también. Enrique, gracias por acompañarnos aquí en La Retaguardia. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Bueno, el caso de Lucio es difícil abordarlo, ¿no? Porque cuando uno pretende abordarlo, casi que tiene temor de hacerlo, porque pareciera ser que no le interesa el asesinato del niño, pero sí lo que queremos marcar es esta cosa de qué pasó, que de repente todos los medios tradicionales se organizaron casi para darle cobertura. Vos también lo viviste como una cobertura que tenía algo por detrás, además de mostrar la noticia horrible. Sí, creo que lo que tenía por detrás apareció rápidamente, ¿no? Hay un abogado amigo que está muy experto en esta temática, me dijo hace pocos días, el caso de Lucio es un caso en donde no hay héroes. Todas las personas adultas fallaron. Y además, dos mujeres asesinaron a este niño. Recordemos que presentaba situaciones de abuso de vieja data y de data más cercana, ¿no? Pero todas las personas adultas fallaron. En cualquiera de los estamentos que tuvieron, cualquier ámbito familiar, etcétera. Pero rápidamente aparecieron quienes tratan de utilizar estos casos en donde aparecen mujeres asesinas, lo tratan de utilizar en contra de todas las conquistas que las mujeres feministas y que las personas del movimiento LGTBIQ más han logrado, y cuestionando eso, como si el hecho de que se produjeran avances en el ejercicio de derechos producto de la lucha feminista posibilitara esto, y lo querían transformar en un crimen de género, de odio de género, de odio a los varones. Y ahí están metidos todos los grupos y grupúsculos machistas, masculinistas que hay en Argentina, que dicen de que están llenos de denuncias falsas, que a ellos los acusan falsamente, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando sabemos que de 100 casos de agresiones sexuales a niños, de abuso, incesto, paterno, filial, solamente 3 casos, 4 llegan a juicio, y de esos 1 o 2 son condenados. Uno solo en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, de cada 100. Entonces, hay un ataque fuerte a la lucha feminista, pero este ataque fuerte a la lucha feminista no se da solo ahí en el caso de Lucio. Se está dando hoy en todo el mundo. En todo lo que es Occidente y el área de dominio, digamos, de los países del norte, sobre los países del sur, etcétera, sobre África, sobre los países del este, están avanzando los sectores más retrógrados y reaccionarios en contra de la comunidad homosexual, en contra de las personas trans travesti, en contra de las feministas, en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto está ocurriendo en todos los países. Y además se expresa políticamente en los partidos de derecha y ultraderecha, que tienen consignas claramente antifeministas, claramente en contra de las mujeres, claramente en contra de las personas trans travestis. Por eso esta es una contraofensiva que se está dando en el mundo y que se expresa particularmente, se expresa en particularidades como fue el hecho del asesinato de Lucio, ¿no? Enrique, acá Pedro te saluda. Bueno, es interesante pensar en el rol de los medios, sobre todo en los medios tradicionales, donde en general hay una masividad que permite, por ejemplo, que nos encontremos con muchos casos en los que las mujeres toman roles más protagónicos y queda en evidencia cómo sus compañeros varones muchas veces terminan sintiéndose atacados en ese rol, ¿no? Terminan exponiendo todo ese machismo y todas esas prácticas tremendas que siguen existiendo en los medios y que parece que poniendo a algunas mujeres en los lugares de conducción creen que lo van a resolver, ¿no? Digo, estamos viendo constantemente cómo quedan en evidencia estos varones cuando se sienten incómodos en esos roles. ¿Cómo estás viendo eso que de a poco sigue saliendo a la luz? Sí, fíjate que en los medios de comunicación en general, salvo los alternativos, ¿no? Por un lado, hay poquísimos varones que tienen perspectiva de género, formación en perspectiva de género, y poquísimos varones que se identifican con el feminismo, y hay muy pocas mujeres feministas. Los grandes periódicos han puesto editoras de género, pero me da la impresión de que es por la galería. O sea, es porque es políticamente correcto tener hoy editoras de género y un gran medio no puede estar sin una editora de género. Pero el poder que le dan es muy poco. Y muchas veces, muchas notas pasan a ser altamente cuestionadas. Y además, las feministas, ya sean locutoras, economistas, analistas políticas, son calificadas como las quilomberas, las que pueden romper en cualquier momento la dinámica masculina que se impone en los debates. Entonces, hay muy pocas feministas. Podemos ver hasta en los canales más progres, podemos ver que a veces que hay mesas de debate en donde no invitan a ninguna mujer. Se habla de economía, no invitan a ninguna mujer, generalmente son varones. Hay una cuestión gremial, no aparecen las mujeres, bueno, y así en tantísimos temas, ¿no? Salvo que haya un asesinato de una mujer y entonces ahí sí la llaman para que opine, etcétera, porque bueno, es necesario traerlas ahí, ¿no? Y con respecto a los varones, bueno, por supuesto, estos varones se sienten por un lado cuestionados porque cuando no tienen el poder de control, pero a la vez, si están dando una imagen políticamente correcta, tratan de diferenciarse, ¿no? Este famoso, no, no todos los varones, no todos los varones, no somos lo mismo, como si las mujeres no supieran diferenciar, que no todos los varones somos lo mismo, y cuando en realidad yo a veces escucho a mujeres lo que están viviendo junto a sus parejas o exparejas, varones, parejas heterosexuales, y a veces salgo con una bronca de escuchar esto y lo que pienso es cómo le cagan la vida los hombres a las mujeres. Y digo los hombres, generalizo. Por supuesto que hay hombres que no, pero no hay necesidad de aclararlo. Pero dentro de la matriz de dominación, que es el patriarcado, ¿cómo le cagan la vida los hombres a las mujeres? Tomamos por el lado de los medios de comunicación y creo que ahí enlazado se puede meter también a la justicia, ¿no? En la justicia, varias personas desde hace mucho tiempo, diferentes profesionales, también en tu caso, y nosotros aquí en este medio venimos denunciando la aplicación del SAP como parte también de una avanzada de las viejas masculinidades machistas contra los avances del feminismo. Yo citaba el caso de Arcoíris, que seguramente conoces, y de una madre que se ve obligada a por la justicia o que se está resistiendo a entregarle a la justicia y a la familia abusadora, a la parte de la familia abusadora, a su niña. Y si se la queda, aparece como prófuga, ¿no? Esta cosa de la legalidad y de cuidar a una niña de los abusos. ¿Qué tan fuerte es en la justicia también esta avanzada? Es muy fuerte. Porque en todos los países ocurre esto, no solo en Argentina. En todos los países las mujeres sufren el castigo por parte del Poder Judicial. Esto es, está claro que cuando hablamos también de Poder Judicial, hay algunos sectores que tienen formación en perspectiva de género y trabajan bien. Y aunque no tengan esa formación, son personas que son, digamos, sensibles ante el dolor y pueden darse cuenta de cómo viene la mano, ¿no? Y aplican adecuadamente los criterios legales. Pero esto son una minoría. Entonces, la mujer que se atreve a denunciar incesto paterno filial es un escándalo. Es un escándalo, como dicen los católicos, ¿no? Los cristianos. Es un escándalo, es algo que escandaliza porque no quieren aceptar que la mayor cantidad de agresiones sexuales a niños y a niñas se da por personas conocidas. Y dentro de la estadística, el incesto paterno filial, dentro del 100%, el incesto paterno filial, o sea, el padre biológico que agrede sexualmente el padrastro, son los principales agresores sexuales. Entonces, a estas mujeres se les aplica un castigo. El castigo es el famoso síndrome de alienación parental o ahora todo un grupo, infancia compartida y otros chantas que andan por ahí, masculinistas, hablan de, no hablan de síndrome, sino hablan de alienación parental. Esto significa que algo así como que las mujeres, madres, le lavan la cabeza a los chicos y les inventan una realidad que no existe y que los pibes están psicóticos, ¿no? Están alienados, y viene el castigo contra esas madres. Y el castigo, en general, no solo es que la tienen atadas durante años al Poder Judicial, o sea, yo siempre digo que una madre que tiene un nene de 2 años, 3 años, denuncia incesto paterno filial, le quedan 16 años por lo menos, hasta que el pibe llegue a los 18 años, por lo tanto esa madre está en libertad condicional, porque vive atada y todos sus recursos están en función de defender a ese hijo o a esa hija. Y en un porcentaje importante le quitan los chicos y se lo entregan al agresor sexual o al tipo violento o a la familia del tipo violento, que es la familia la que se va a encargar, que no cree que el tipo agrede sexualmente a los chicos, la que se va a encargar de ponerlos en contacto al agresor sexual con sus hijos o hija. Entonces, es terrible el nivel de sufrimiento que tienen estas mujeres, y esto pasa en toda nuestra América, pasa en Estados Unidos a niveles asombrosos, pasa en Alemania, en Francia, que tiene poderes, todos tienen poderes así conservadores, obviamente. El poder judicial en cada país, en cada estructura nación, es el poder más conservador que hay, porque tiene que garantizar la dominación de clase, la dominación racial blanca y el sexismo, la dominación masculina. Es el sector más conservador que hay. Miren que en Europa, que siempre tenemos esa visión tan colonizada de que son tan adelantados, solamente 2 países tienen ley sobre violencia de género, que son España y Suecia. Todos los demás no, tienen algunos violencia doméstica y otros no tienen nada. Entonces, el machismo está desplegado, pero con con toda su maldad, digamos, sobre los cuerpos de mujeres, niñas y niños, ¿no? Claro. Cuando uno ve los sectores fascistas o neoconservadores que elaboran discursos sobre la última dictadura, vemos cómo hay una elaboración mejor, ¿no? Digo, de Pando pasaron a Victoria Villarruel, consiguieron ponerla como diputada, entre otras cosas porque el discurso es un discurso hecho en espejo de los organismos de derechos humanos, más pensando en derechos que en cuestionar a la otra parte. Y como no hay entrevistas en las que los periodistas y las periodistas puedan preguntar en profundidad, quedan como estos discursos instalados mucho más amigables. ¿Ocurre esto también en la cuestión de los viejos machismos que recrudecen en los medios y en la justicia? ¿O ni siquiera eso? ¿No hay cambio de discurso? ¿No hay discurso más moderado? Pasan las dos cosas. Por un lado, se mantienen viejos discursos, y lo que pasa es que, como la derecha hoy ha perdido vergüenza, digamos, y dice claramente lo que piensa, también encontramos toda una cantidad de profesionales mujeres machistas que son las que portadoras de ese discurso, ¿no? Y defendiendo a los varones y colocando a que los varones son víctimas ahora. Es decir, este es el nuevo discurso que ha aparecido, ¿no? Nosotros, algo así como defendemos los derechos de las mujeres, defendemos los derechos de los varones, estamos viendo que están siendo agredidos, se les meten denuncias falsas y son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, tienen todo un discurso llamado, entre comillas, igualitario, en donde es algo así como mujeres y varones ya tenemos los mismos derechos. Lo que pasa es que hay mujeres que son las feministas, que son hembristas y quieren llegar a dominar a los varones, ¿no? Están con ese tipo de discurso. Claro. Bueno, eso atraviesa el Poder Judicial. Pero además de eso tenés una cantidad, especialmente, bueno, de gente que está en la salud mental, psiquiatras, y una cantidad de psicólogas que no tienen ninguna formación en perspectiva de género y asumen plenamente este discurso machista, ¿no? Los psiquiatras que en la temática de violencia no saben en general nada. Y cuando una mujer viene con un estrés postraumático producto de violencia, ellos no se meten con el tema de violencia, por lo tanto no detectan el estrés postraumático y la sintomatología la agrupan de tal forma que parece un trastorno de personalidad, con la cual la terminan hundiendo a la mujer en el proceso judicial, ¿no? Enrique, como para ir cerrando, bueno, nos interesa, sabemos que vos decís siempre que sos feminista, y queremos saber, bueno, cómo te interpeló el feminismo, en qué momento te interpeló el feminismo, y por qué decís hoy yo soy feminista, soy un varón feminista. Es una definición que tomé a fines de la década del 80, más o menos, en el 87, 88, o sea, hace muchos años. Yo me recibí en el 77, dictadura militar, hice lo que se llama el exilio interno, me fui de Córdoba a Buenos Aires a vivir y comencé a asistir rápidamente a compañeros, compañeras que habían sido, por ahí les daban la posibilidad del exilio y entonces ponerlo en condiciones después de la tortura, malos tratos, etcétera, para que se fueran al exilio, o a familiares de detenidos, desaparecidos. Y empezaron también al tiempo a llegar mujeres que sufrían lo que se llamaba violencia doméstica en ese momento. Ya con la democracia empecé a tener acceso a las lecturas feministas, y entonces sentí que eso organizaba bien mi pensamiento, mi modo de sentir, de ver modos de dominación a nivel social. Y bueno, ahí fue que tomé la definición, que en ese momento, claro, viste que a los psiquiatras se les permite cualquier cosa, entonces parecía como una locura de un psiquiatra. Y luego con la lucha de las feministas, pasé a ser un tipo más normal, digamos, ¿no? Enrique, te agradecemos enormemente que hayas pasado por aquí. La seguimos en cualquier momento, sobre todo porque, bueno, aquí en la transmisión permanente de Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad que emprendimos desde La Retaguardia, que transmitimos en vivo todos los días, vemos todo el tiempo aquellas vulneraciones contra los derechos de las mujeres específicamente que se daban, ¿no? En el marco de las torturas. Y nada. Me quedo con esa cosa dando vueltas para que sería súper interesante abordar con vos en otro momento. Pero bueno, por ahora, gracias por esta charla y un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Abrazos. Chao. Hemos charlado con Enrique Stola, psiquiatra, psicólogo, feminista, como bien decía Pedro. Además, con lo que nos cuenta, digamos, se sumó al feminismo en una época en la que no garpaba ser feminista para los varones como ahora, ¿no? Ponele. Así que un capo total con una capacidad de análisis muy interesante, sobre todo basada en la experiencia en el campo, ¿no? Creo que eso es lo que lo hace analizar la realidad de esta manera. Sí, incluso, bueno, está bueno también poder seguir el laburo que hace Enrique Stola, poder escucharlo. Constantemente está participando de charlas, de entrevistas, labura mucho la temática de la trata de personas con fines de explotación sexual también, y realmente es un tipo para sentarse y escuchar, porque realmente es impresionante el laburo que hace. En las redes sociales todo el tiempo está subiendo las diferentes charlas y participaciones en las que está, así que bueno, es una recomendación que también podemos hacer, ¿no? Bueno, y seguramente también subirá esta que estamos haciendo ahora en formato audiovisual y en formato radio aquí en la Retaguardia. Volvemos en instantes. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, súper interesante lo que acabamos de escuchar con Stola y la verdad es que no es que no tenga nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el caso de Arcoíris, la niña riojana que fue traída, que vino junto a su mamá Delfina desde La Rioja a Buenos Aires, escapando de la justicia provincial que la quería revincular con la familia paterna que está acusada de abuso sexual infantil. Ahora, hace algunas horas, a ver, vamos a intentar recrear la línea temporal. Para quienes nos están escuchando en vivo, son las 21:39 de este miércoles y esto comenzó a las, ya te digo. A las 19:30 aproximadamente, que llegaron las primeras noticias de que se estaba produciendo un allanamiento, que la justicia estaba en el departamento del barrio de Almagro, en el que se estaba produciendo, digamos, la detención de Delfina, de la mamá de Arcoíris, con la intención de llevarse a la niña de vuelta a La Rioja con su progenitor. La noticia circuló y un gran grupo de personas, la verdad, que superan ya, por lo que estamos calculando y por lo que estamos siendo informados por Natalia Bernades, que corrió rápidamente hacia allá nuestra compañera, que son más de 200 personas que están en la puerta del edificio impidiendo que la policía ingrese, mientras en el piso, en el departamento, se está produciendo una negociación. Allí está María Elena Nadeo, que es parte de la Defensoría del Público, en lo que tiene que ver de la Defensoría del Público. De la Defensoría del Pueblo, es, del sí, pueblo. Es la directora de la, del sector de niñez y género. Allí está también Nina Brugo, referente feminista. Están dentro del departamento donde está la niña arcoíris. Hace un rato, cuando todavía eran pocas las personas que habían llegado, se la escuchaba llorar a la niña por esta situación. También está, por supuesto, su mamá. Y hay oficiales de justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La policía no pudo ingresar todavía, pero hay este momento, es un momento de negociación. Recién Pedro pudo hablar con Nina Brugo. Allí, obviamente nos dijo que no era un momento para salir al aire, y le contó que la situación estaba muy, muy tensa. Eso adentro del departamento. Afuera, mientras tanto, se está armando esta muralla humana. Efectivamente, la policía no está pasando de afuera hacia adentro y tampoco de adentro hacia afuera han podido sacar a la niña o llevarse detenida a Delfina, a su mamá. Escuchá lo que está pasando afuera, que también hay como un momento de negociación en el que la policía quiere ingresar y algunas personas cuentan lo que está pasando adentro. Un familiar presente, la abuela. Está el abuelo materno. Está bien. Y también, ahora estamos con. Estoy tratando de hablar con Malena, que no quiere separarse de la mamá, ni siquiera casi con el abuelo materno. Sí. Así que estoy hablando con la jueza civil. La jueza civil, te tengo que notificar ahora, la jueza civil, que la jueza penal pararía la detención. Por lo cual, para que Malena se pueda quedar. Pero para la que el se pueda está, quedar con la detención mamá. La pidió el juzgado penal, ¿por qué? Porque es muy largo, porque por una retención de la niña, porque el de papá está pidiendo, sí, bueno, el progenitor es un señor denunciado, es un señor denunciado. La verdad, yo me entero cuando vengo acá, ¿sí? Por eso quería acceder para hablar con la mamá, porque más allá de que la quieran detener o no, es una medida judicial que hay que cumplimentar, yo la iba a cumplimentar igual, no hay ningún inconveniente, porque de última se la puede llegar a notificar, si hablamos, como te dice ella, con La Rioja, se la notifica, fija domicilio y no tiene por qué quedar detenida. Tema de la menor, si ella me manifiesta la situación, inmediatamente cago, le digo al consejo. Para eso está el consejo de niño y adolescente acá. ¿Acá dónde? Acá, ya llegaron. ¿Podrían del consejo a la niña? ¿Cómo? ¿No podrían del consejo previamente oír a la niña antes de...? No, la niña únicamente va a estar con el abuelo, que es el familiar. No, la gente del consejo es la guía. Son dos cosas diferentes. Lo primero que queremos es que la mamá esté acá. Por supuesto. Si la mamá se queda con la nena, ya está. Por supuesto. La mamá está derecho y... veremos cómo se resuelve el tema ahora de familia, pero primero ya parece que resolvimos el tema penal contra Delfina, ahora vamos a ver cómo resolvemos el tema civil con el padre, porque el padre está viajando para acá. ¿Gente del consejo? Sí. Bueno, vamos con la gente del consejo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos dejar hablar, por favor? No, subimos. Sí. Bajo la guarda del abuelo, sin que le pongan una mano encima a Delfina. Que sepan que hay otro familiar directo, que es el abuelo. Sí. Y ahora, si hay que ir a un estudio de domicilio, volvemos a poner mi estudio, total, lo sanarán de nuevo. pero bueno, creo que se puede frenar. Creo que Graham está actuando inteligentemente, pero bueno, estuvieron muy bien ustedes en frenar, porque con que pase la Defensora Nacional y pase el Consejo, no hace falta otra autoridad. No tiene que haber un informado con la nena, que ya bastante mal la está pasando. Disculpame, ¿consejo defensor de menores? ¿Cómo? El que pasó atrás de Graham, sí, es el consejo defensor de menores. Sí, estoy consejo. ¿Y vos sos? Perdón. Yo soy Juan Pablo Gallego, el abogado. El abogado, perfecto. Gracias. Bien, allí escuchábamos entonces parte de lo que está pasando afuera y ahora rápidamente, para no ocuparle mucho tiempo, nos vamos a hablar con Aldana Ross. Ella es la abogada en Buenos Aires de Delfina, de la mamá de Arcoiris. Aldana, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero aquí para charlar contigo en La Retaguardia y gracias por atendernos en este momento. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Contanos las últimas novedades. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás vos? Bueno, las últimas novedades, yo estoy en el domicilio en el cual estaba la mamá de Arcoiris con la niña. Se libró una orden de detención desde el Poder Judicial de La Rioja, ingresando a través del Poder Judicial de la Nación, que actúa acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para llevar a cabo la detención de la mamá de la niña, aparentemente por una causa de desobediencia, bueno, articulada por el Poder Judicial de La Rioja, una causa en la cual la doctora, la jueza Flamini, es quien ordenó la detención. Desde un primer momento se presentó la policía de la ciudad a llevar a cabo la orden de allanamiento. No se presentó en ningún momento ningún asesor ni defensor de menores, ni tampoco ninguna autoridad de Consejo de Derechos ni tampoco de Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. Recién transcurrido aproximadamente una hora y media, dos del procedimiento, se presentó sí la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, la doctora Marisa Graham, y ya se presentó, ahora hace una media hora, personal del Consejo de Derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La situación es totalmente crítica, la niña obviamente en todo este procedimiento, la niña llorando, gritando, diciendo que ella no se va a ir a ningún lado, que no le importa lo que le digan. La niña quiere estar con su mamá, quiere seguir viviendo en esta ciudad, uh-huh, lejos de violencia. La niña ya lo expresó eso. Para entender un poco el contexto, hay una causa judicial por violencia familiar contra el progenitor de la niña en Capital Federal. La niña ya tuvo la oportunidad de expresar ante el Juzgado Nacional en lo Civil número 106 y la niña expresó claramente su deseo de continuar viviendo en esta ciudad junto a su mamá. La niña lo expresó ante el defensor de menores, el doctor Jalil, y ante la jueza del Juzgado Nacional en lo Civil 106. Uh-huh. A pesar de eso, el Poder Judicial de la Nación no escuchó a la niña, decidió declararse incompetente, con lo cual básicamente lo que deciden es que siga entendiendo el Poder Judicial de La Rioja, claro, en las cuestiones que tienen que ver sobre la vida de la niña. Aldana, el operativo es para llevarse a la niña a La Rioja, es para detener a su mamá Delfina, o las dos cosas. No, la orden es de detención de Delfina y de poner a disposición del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a la niña Arcoiris. Uh-huh. Esta es la orden de la doctora Flamini. Obviamente ahora estamos intentando básicamente frenar esta situación porque es una situación totalmente crítica, totalmente revictimizante y continuando avasallando los derechos de una niña que hace más de 4 años que está judicializada y que el Poder Judicial no la escucha. Uh-huh. Lo que estamos pidiendo es que efectivamente dejen a Arcoiris que viva con su mamá lejos de sus abusadores sexuales y además también que avancen las causas por abuso sexual. En el Poder Judicial de La Rioja están pendientes de resolución el Superior Tribunal de Justicia de la provincia las causas por abuso sexual. Uh-huh. Aldana, ¿qué rápido avanzan este tipo de medidas cuando lo dispone la justicia? Por ejemplo, de ir a buscar a Delfina, la mamá de Arcoiris, ¿y cuánto tarda la justicia en actuar contra los abusadores? Sí, los abusadores siguen impunes. Las causas no se resuelven, las causas se demoran y sin embargo avanzan causas criminalizando a una madre como Delfina, que desde el primer momento simplemente lo que hizo es proteger a la niña de los abusos sexuales que perpetraban los abusadores durante un régimen de comunicación fijado por el Poder Judicial de La Rioja. Lo último, Aldana, y gracias de nuevo, es, no sé si ustedes están escuchando el ruido afuera, pero hay, yo creo que ya cerca de 200 personas intentando evitar que el operativo se lleve adelante. No es viable realizarlo, digo, más allá de que ustedes están intentando evitarlo arriba, no entiendo cómo podrían llevarse a la niña con la gente que está abajo. Es que cuando hay una medida claramente violatoria a los derechos humanos de una niña, yo creo que es normal que ocurran cosas como estas. Perdón, pero ya los tengo que dejar. Dale, les agradezco muchísimo. Gracias, un abrazo. Aldana Ross, la abogada, está en el departamento en el que se está llevando adelante el operativo, que tiene como finalidad llevarse detenida a Delfina, la mamá de Arcoiris, y que tiene como segundo objetivo llevarse a la niña a la guarda del Consejo del Menor. Allí está la directora del Consejo, Marisa Graham, y entre todos y todas están intentando buscar una salida a este entuerto que, entre otras cosas, como dijo bien Aldana Ross, es una nueva violación de los derechos de Arcoiris que no está siendo tenida en cuenta, ¿no? Y la verdad es que cuando vos lo pensás en términos de ¿pero cómo? ¿Una niña va a decidir con quién vive? Sí, una niña tiene derecho a decidir con quién quiere vivir, sobre todo cuando lo que hay de por medio es un contexto de violencia que la hace no dudar y expresar de todas las maneras posibles, con dibujos, con declaraciones, y ahora con llantos y diciendo que ella no se va a ir de ninguna manera, que no le importa lo que le quieran imponer, porque los niños y las niñas tienen derechos también y tienen derecho a hacerlos valer. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, ahora sí, entrando en los últimos minutitos de este programa, bastante movido, porque bueno, como veníamos comentando, la situación que está sucediendo allí en torno de la causa de Arcoiris nos mantuvo alertas, nos mantiene alertas todavía allí con compañeras en la puerta del departamento, evitando que la policía entre. Nos metemos en este último bloquecito de programa para hablar de una propuesta muy interesante. En este caso estamos hablando de un taller de tango y ESI, y para eso le vamos a dar la bienvenida rápidamente a Natalia Terán. Bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás aquí? Te saluda Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Bueno, perdón ya de entrada por estos últimos minutos que nos tocaron en un programa tan movido, pero bueno, no queríamos dejar de hablar con vos y dejar de hablar de esta propuesta. ¿Querés contarnos de qué se trata este taller? Dale, por supuesto que se entiende perfectamente y el contexto es tremendo. Así que bueno, así, saltamos a algo que veníamos pensando como proyecto hace mucho, que es poner en diálogo el tango con herramientas de la ESI, pensando que el territorio del tango es un espacio súper propicio para pensar y tensar algunos sentidos. Nosotras venimos sosteniendo una enseñanza del tango queer que en principio ya viene a disputarle sentidos al tango hegemónico, al tango tradicional, y bueno, le damos una vuelta más con ese taller de ESI y creemos que va a servir para seguir pensando otro tango es posible, y creemos que esa experiencia de bailar es buenísima y no deberíamos perdernosla por algunas cuestiones ahí muy estereotipadas que tiene el tango, sí, como tradición, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay muchas prácticas que son particularmente complicadas de construir, ¿no? Digo, el tango está muy arriesgado al machismo, muy, muy ligado a esto de el varón es el que guía. Digo, hay un montón de tangos que son realmente tremendos a la hora de escuchar sus letras. Digo, está como muy, muy ligado y romper con esta práctica y con muchas otras en torno del machismo es realmente difícil y está buenísimo poder ligarlo con algo tan importante como la educación sexual integral y empezar a pensar en esta práctica de otra manera, ¿no? Exacto, porque además es una práctica muy bella, insisto, ¿no? Quienes pasamos por la experiencia de bailar, es un baile del abrazo, de la comunicación sin palabras, donde pasan cosas hermosas, y si este abrazo podemos deconstruirlo, pensar que sea un abrazo consensuado, no impuesto, una danza donde no haya jerarquía y donde, por supuesto, los roles no estén atados al género, ¿no? ¿Qué tiene que ver el tango con ser hombre o ser mujer? Pues nada, el tango es otra cosa y, bueno, vamos ahí a trabajar y a profundizar un poco en esto. Qué bueno. Para toda la gente que quiera sumarse a esta actividad, es en la Ciudad de Buenos Aires, en Boedo, en Massa 1165. ¿Cómo es el tema de la inscripción? La inscripción la estamos haciendo por mail. El taller es mañana, de 7:30 a 10:00 de la noche, ahí donde dijiste, Massa 1165, que es La Minga, Club Cultural La Minga. Nos pueden buscar ahí en las redes. Y para inscribirse estaría bueno mandar un mail a lic.nataliaterán@gmail.com. Bueno, y si no, nos pueden buscar también en Instagram, nati.tera o sole-nani, y ahí se van a poner en contacto. Y bueno, este será el primer taller y esperemos hacer muchos más. Después, los jueves, siempre estamos con la propuesta de Tango Queer ahí en La Minga. Así que, Natalia, bueno. ¿Qué tal? Fernando Tevele te saluda. Como, hola, Fernando. Como te decía Pedro, nos quedan muy poquitos minutos, pero no queremos dejar de preguntarte porque hoy se abrió la inscripción para el postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el Joaquín B. González. Vos sos egresada de allí y sabemos que no hace falta hacerle promoción al postítulo porque estallan la página del Joaquín cuando se abre la posibilidad de ingresar, pero no sé, en 2 minutos contanos tu experiencia con el postítulo y por qué invitarías a alguien a estar allí. El postítulo es maravilloso, es una experiencia transformadora y siempre es un antes y un después. No vale la pena, vale la alegría ir y transitarlo, dedicar, invertir esos sábados. Humanamente el postítulo está lleno de gente que, bueno, que te da otra visión y otras herramientas. De verdad que está buenísimo. Si tienen la suerte de salir sorteades, inténtenlo. Yo estuve ahí esperando hasta que fue mi momento. Me tocó cursar en pandemia. Sí. Igual, aún así, y bueno, lo aproveché muchísimo. Y eso, es lo más. Anótense. qué bueno. Natalia, te agradecemos mucho. Perdón por esta charla express, pero la verdad que queríamos poder contar esta actividad de taller de tango y ESI en La Minga. Entonces decíamos Massa 1165 en Boedo, en la Ciudad de Buenos Aires, para quienes estén por aquí. Es una actividad al sobre y bueno, por supuesto será la primera, ojalá haya más, y busquen en las redes entonces esta movidita que bueno, recomendamos también de la mano de Natalia Terán. Un abrazo gigante. Igual para ustedes. Muchísimas gracias. Natalia Terán es con quien hablábamos, decíamos recién, ya al cierre de este programa, Fer, que se nos va terminando de a poco. Bueno, decías en la promo del programa todo lo que nos entre en una hora. Entró casi todo en versión mini, ¿no? Pretendíamos con Natalia hablar un poco más en extenso. Pretendíamos también seguramente hacer algo más extenso sobre Arcoiris, pero tuvimos una de las voces desde el departamento donde se está definiendo ahora la situación de Arcoiris, que todavía no se definió. Ya tenés en Radio CUT el recorte del audio de la entrevista con Aldana Ross, que acaba de pasar por aquí por La Retaguardia, más todo lo que aportó Natalia Bernades. Andate al Instagram de La Retaguardia, porque Nati está haciendo un trabajo descomunal y se le suma ahora Bárbara Barros, porque esto no se va a resolver en dos minutos. Aldana nos tuvo que cortar a las apuradas porque hay novedades todo el tiempo, pero esto no se va a resolver en dos minutos, así que quédate atento y atenta, si nos estás escuchando en vivo, a las redes de La Retaguardia. Hago entrar una cosa más, mirá. Muy bien ahí rápido en la producción también. Pero Ramírez Sotero co-conduciendo, operando técnicamente y produciendo este programa y metiendo el llamado que había que tener hoy, en este momento, a esta hora, en un programa como este, que es hablar con alguien que esté adentro de ese departamento. Habló con Nina Brugo, le falló la salida al aire y en la segunda metió un golazo al ángulo con Aldana Ross. Hasta el miércoles que viene, Fer. Hasta el miércoles.